Yo lo hacía por dinero, porque la necesidad de pagar mis estudios, de comprarme mis cosas. Entonces hay gente que juzga eso sin saber que hay otras que lo hacen por necesidad de comer. Trabajar en Pereira no es difícil, sino que es complicado guardar tu trabajo. Por ejemplo, consigues trabajo por 6 meses y mucho y ya.